caminando por la vida, guiado por el Señor, pregonando la palabra como se me enseñó, luchando en la batalla, trayendo esas almas para la salvación. Es difícil conseguirlo, pero lo voy a lograr. Que esas almas de la gente salvación tengan ya. Ayúdame, Señor, te necesito todo el tiempo para seguir hacia adelante y no desfallecer. Esas almas serán tuyas a los pies de mi Jesús. Poder tienes para hacerlo, misericordia tienes tú. Aunque la gente no lo quiera, tu palabra se cumplirá. Que todas esas rodillas a tus pies se doblarán y confesarán.